No toco la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia entre lo cierto y lo falso. De lo contrario, no canto. Violeta Parra. Cómplices, bienvenidos. Decirles que para nosotros, los cantores, los músicos, general es muy difícil sobrevivir si no hay quienes gusten de lo que hacemos, o al menos se inmolen por lo que hacemos. Y por eso yo quiero agradecerles, porque de algún modo, si puedo seguir en este oficio después de tantos años, es gracias a gente como ustedes. Si no, simplemente no podría. Muchas gracias por venir. este oficio sin duda ha tenido muchas aventuras, pero quizás la aventura más plácida y más rimbombante de todas fue cuando incorporé hace ya casi, no, más de 16 años, una voz a mis discos. Es la voz que siempre ha estado acompañándome en los discos. Con ella compartimos mucho, incluso unos niños que me dicen papá. Ustedes ya la vieron aquí hace un recién estaba aquí y ahora mismo va a retornar Patricia Carmona. Este concierto siguiendo el mismo orden de las canciones, tal como están en el disco. Pero alguien tiene que pagar los costos de eso. Generalmente cuando uno es un artista profesional, así como corresponde, así de la estrella de la televisión y todos los confines del universo, uno arregla un programa de tal manera que salga todo más o menos armadito. Entonces la que tuvo que pagar el pato fue la Pati. Porque siguiendo el orden que corresponde, ella va a tener que estar entrando y saliendo. Entonces decía, pero ¿cómo voy a estar entrando y saliendo? Bueno, pero las grandes modelos son así, ¿eh? Quiero contar una anécdota. Bueno, en realidad más que una anécdota, es parte de la historia. Esta guitarra en la que estoy tocando, alguna vez, esta guitarra yo la admiraba mucho. Siempre la veía en manos de un cantor, un célebre cantor chileno. Y siempre yo le veía la guitarra, decía, qué guitarra más linda. Pero era muy celoso con su guitarra, porque muy cuidadoso con todas las cosas. Entonces, hasta que un día hicimos un concierto, recuerdo en el Cañola, y me decía, ¿cómo llevas la guitarra para la casa? Y me pidió si yo la podía guardar. Entonces yo me la llevé para la casa. Yo traté de ser lo más leal posible, pero no puedo negar que a cierta hora de la noche abrí la casa y empecé a hacer algunos acordes. Pero aproveché a llegar unos polvitos mágicos a la guitarra. Para ver si algún día estaba en mis manos. Y al cabo del tiempo llegó a mis manos y eso pasó a ser parte mía, íntegra, de tantos años. Esta guitarra perteneció, pero sigue perteneciendo de alguna manera al gran Pedro Yáñez que está aquí. No acabo de ver. atrás, ya se mató. El sentido inmenso. Muchas, muchas gracias. Bueno, esta canción es una... Patita, si tú puedes, te puedes quedar, si quieres, no tienes para ti. ¿Te podemos conseguir una silla? Un traguito para ella, por favor. Pero ahora, en esta canción, tengo que estar. ¿Sí? ¿Vas a estar? Sí. A ver. Yo decía que algo me iba a fallar acá. ¿Cuál era que tú tienes? Bueno, cantémosla. ¿Cuál es el problema? Que a ver, vamos a tener que esperar. Vamos a hacer... Esto pasa en las mejores familias, ¿eh? En la nuestra no es como por su utilidad. Mira, si me mandan nuestra tragedia. ¿Esa dices tú? No sé, si ¿dónde manda capitán? Puede ser que por ahí esté una amiga querida, que es la embajadora de Nicaragua. Si está por ahí especialmente para ella, va esta canción, que se llama La Canción de Sandino. Roberto Carlos. Yo le ganaría, tengo uno más que el Roberto, el Ron. Y muchos de esos amigos, digamos, ya hablando en género masculino, me han contado tantas historias, ¿no? Historias buenas, historias más o menos, historias francamente degradantes. Como son mis amigos, la mayoría son historias del último tipo. Bueno, y una de esas historias me la contó uno en especial, yo no voy a dar el nombre por pudor. Y a mí no me quedó otra cosa que tratar de llevar al texto y de algunos acordes locos esta historia de amor que él tuvo y que cada cierto tiempo vuelve a tener. Usted sabe esto de los amigos comentados. O sea que hay varios aquí el día presente. Bueno, sabe el mismo. No, voy a contarle la historia de este amor esdrújulo. Thank you. soñándote entre mis brazos. Dejé la puerta entreabierta, soñándote entre mis brazos. Sin sospechar que caro, dejé la puerta entreabierta y tú estabas a mi lado. Dejé la puerta entreabierta por si volvías acaso. ¿Qué pasa cuando parece que falta lo que se tiene? Dejé la puerta entreabierta esperando por si vienes. Dejé la puerta entreabierta. ¿Qué pasa cuando parece? Concebir una canción de esta longura. Entonces, bueno, creo que tiene cierto mérito, que merece otro aplauso. Bueno, debo decir que hay muchos lugares que mi oficio me ha dado la posibilidad de conocer. Muchos rincones que de los que guardo grandes recuerdos y en los que tengo tremendos amigos. Pero de todos esos lugares hay una ciudad que a mí me encanta. Quizás debe ser porque fue la primera ciudad que conocí fuera de Chile, hace ya bastantes años. He tenido la fortuna de volver casi todos los años a La Habana. Esta canción la hice porque un día iba a La Habana a cantar a un cumpleaños de un amigo mío que cumplía 80 años, me acuerdo. Creo que se llamaba algo como... El apellido era Castro, pero no me acuerdo cuál era. Entonces en algunos medios me empezaron a criticar que como yo iba a bailar de caballero, en fin, muchas cosas de ese orden. Entonces yo hice una canción que fue lo mejor que me pudieron haber regalado sin medios. Sin ellos no podría haber hecho esta canción. Así que gracias a todos esos medios... Para La Habana me voy con mi canción, para La Habana buscando mi eslabón o algo que me haga volver a confirmar alguna luz. Llevo mis ganas, mis brazos y mi fe. Llevo mis ganas, en fin, sumándome quiero ser rama del árbol de barbada juventud. Thank you. día el corazón llevó mis ganas, mi cuerpo en posición ya se prepara para abrazar mi Habana desde el sur. Y no quieran verme vacilar en este imperio, porque voy pintado por mis sueños casi a un paso de llegar. A continuación, me salió verso sin mayor esfuerzo. Es una de esas canciones que algunos llamarían una especie de acto panfletario y todas esas cosas que... Y debo decir que tienen toda la razón. Son las canciones que en realidad nos han ido heredando los cantores de hoy, un tipo de canción que nos han heredado los cantores de antaño. Sin duda, la violeta, la tahualpa son las matrices de la canción popular en Latinoamérica. A propósito, ellos son grandes, pero la Negra Sosa las hizo más grandes. Es curioso que también se nos han ido grandes personajes que están grabados en nuestro corazón. Primero se fue Mario Benedetti. Mario Benedetti, luego se fue Mercedes Sosa y finalizamos con Mónica Madariaga. Que siempre se manda tres, me dijeron. Que lo dije con la mejor intención. Bueno, para no seguir Antona, voy a llamar una vez más a Pati Carmona. no podía decirme, pero por el Che juré, pero por el Che yo muero.